Buenas tardes, Pablo, y buenas tardes, Eliana. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, sí, tuvimos la suerte de poder reinaugurar la escuela en un momento bastante crítico, dado a que por las situaciones que se están viviendo a todo nivel provincial, nacional, hemos tenido la posibilidad de, como te decía, de reinaugurar la escuela, que hace aproximadamente casi 4 años que estábamos con el tema de la pandemia, habíamos sufrido un robo, pudimos ponerla en funcionamiento. Y en un momento muy especial porque está escaseando la mano de obra en el, digamos, el rubro panaderil, y creo que vamos a tener la posibilidad de hacer capacitaciones con salidas prácticamente o casi inmediatas laboralmente. Una de las cosas, Eduardo, a tener en cuenta, vos me decías ahí que escaseaba bastante la mano, una lucha bastante complicada que tiene la Cámara de Panaderos también, casi les diría un poco desleal, es también la gente que vende, que hace, ¿no?, todo lo relacionado a panificados y demás, pero quizás no está con monotributo y demás, y nada, el tema de las redes con esta pandemia también se intensificó mucho, ¿no? Bueno, sí, ese es un tema muy particular que realmente se necesita de la atención de, digamos, de quienes son los que tendrían que tomar cartas en el asunto para ver la competencia de leal, que es lo que vos me estás mencionando. Y yo creo de que a medida que siga la situación que estamos viviendo, eso se va a ir incrementando. O sea, ha sido muy importante la proliferación de los clandestinos en el rubro panaderil, pero bueno, lo que nosotros estamos tratando de luchar es de mantener todas aquellas panaderías que están dentro de la formalidad puedan seguir trabajando. Ahora tenemos problemas con la harina, hay varios problemitas que importantísimos que hacen a que el panadero cada día no sé cómo explicártelo con mis palabras, porque se nos está haciendo una boca, un embudo, digamos. Cada vez se nos está cerrando más la forma de poder seguir trabajando y mantener las puertas abiertas, porque estamos hablando de pequeña y mediana industria, debido a todo lo que sucede. Hace un tiempo atrás, en marzo, se firmó un convenio por un fideicomiso con el secretario de Comercio Interior de la Nación para poder mantener el precio del pan. Estamos hablando de hace aproximadamente 50 días para mantener el precio del pan como estamos, entre 220 y 270 pesos, que salió en todos los medios nacionales. Y ya, como te dije, han pasado casi 50 días y tenemos noticias todas para, digamos, no son favorables. Ahora aparentemente los molinos no quieren inscribirse para recibir el subsidio y poder abaratar el costo de la harina, que es lo que se está trabajando, o que se utiliza, mejor dicho, en forma masiva. Entonces eso perjudica mantener un precio en la provincia de La Pampa también, porque estamos dentro de lo que es el país, los precios que se estaban manejando. Y bueno, estamos esperando alguna resolución el lunes próximo, el lunes 16, hay una reunión a nivel nacional de la Federación Argentina de Industriales Panaderos, y bueno, veremos qué es lo que realmente va a pasar y si se sacará algún comunicado de un aumento que puede llegar a sorprender, porque ya llevamos 50 días de promesas y no se han cumplido absolutamente nada. Y hoy hemos estado leyendo que los molineros no se han inscrito para abastecer o recibir el subsidio de Nación. Claro. Eduardo, te escucho y vamos a estar atenta a esas actualizaciones que se van a estar realizando la semana que viene. Y te consulto, bueno, a través de la reinauguración de la escuela, ¿qué actividades van a estar desarrollando, qué distintas actividades para las distintas localidades que van a acceder, ¿no?, a esta reinauguración? Bueno, lo que primero tengo que mencionar que gracias a un aporte importante económico que hizo el gobierno provincial, por intermedio del Ministerio de la Producción, hemos podido llegar a un final feliz, como se dice, en un momento tan crítico. Nosotros que vamos a tratar de ultimar los detalles, bajar capacitaciones, ya sea del Ministerio de Trabajo de Nación o bien de aquí de la provincia, trabajando conjuntamente con el municipio particularmente, nos interesa muchísimo. Yo mañana tengo una reunión con funcionarios municipales para ver cómo podemos empezar a trabajar, también con los gremios de panadería y pastelería, ver si podemos armar un cronograma para el año y poder ir capacitando. Bueno, en este caso no hay edad ni nada que se parezca, simplemente hay gente que realmente quiera conseguir un trabajo digno para poder subsistir o mejorar su calidad de vida, obviamente. Así que estamos ultimando detalles para poder comenzar en lo posible para los primeros días de junio. Eduardo, y ustedes más o menos, bueno, obviamente la escuela va a estar abierta para quienes quieran comenzar y para los que ya estén en actividad. El llamado es para todas las localidades de la provincia, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí, porque, digamos, dependiente de la Cámara de Panaderos y de lo que es el Rudo Panadero, es la única escuela en la provincia, es esta. Ya en una antes de la pandemia, que esto también nos atrasó muchísimo y bueno, tuvimos algunos inconvenientes, habíamos hablado con algunos municipios para que en caso de que haya inclusive empleados panaderos de las distintas localidades que quieran capacitarse, porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? Por más que el pan lo conocemos de toda la vida, siempre hay cosas nuevas. Sí. Seguir capacitándose para que en algunos casos algunos intendentes puedan poder trasladar la gente a Santa Rosa, que por ahí se puede armar una vez por semana, 2, 3 o 4 horas para aprovechar bien el tiempo y no tenga que venir de distintos lugares 2 veces por semana, por ejemplo. Claro. Pero bueno, eso se va a ver en la medida que nosotros podamos tener convenio con municipio y provincia, a ver cómo se puede llegar a capacitar gente, como te dije al comienzo, de toda la provincia, porque ese es el objetivo de tener una escuela de capacitación. Totalmente. Vos me mencionabas recién, Eduardo, que bueno, habían sufrido un robo en la escuela. Me imagino que tiene que ver con herramientas, ¿no? Y algún recurso necesario para poder dar estas capacitaciones. Con este apoyo del gobierno, ¿qué herramientas, por ejemplo, y recursos son necesarios para poder trasladar? Y en cuanto también tienen que ver el lugar que cada municipio habilite también para estas capacitaciones, ¿no? Sí, por ahí se pueden hacer capacitaciones aquí en Santa Rosa, como en caso de que se pueda llegar a hacer un cronograma, poder también dar capacitación en las distintas localidades, que eso se puede dar en una capacitación en cualquier panadería que el industrial panadero esté interesado y nos permita el espacio físico, ¿no es cierto? Y sí, habíamos sufrido un robo en el momento de la pandemia, cuando recién prácticamente, o sea, la fecha exacta no la tenemos, pero se hizo la denuncia correspondiente y todo. Esto fue en lo mejor de la pandemia, digamos. Así que no podemos precisar la fecha exacta. Bueno, se hicieron los trámites que correspondían, como te dije, inclusive en la denuncia, y pasó eso, y tuvimos la suerte de caminar los pasillos de la Casa de Gobierno, donde hemos sido muy bien recibidos y tuvimos la oportunidad de charlar con el Ministro de la Producción, y bueno, ahora estamos ya con las herramientas listas para comenzar, pero faltan algunos pequeños detalles de infraestructura que estamos tratando de solucionarlo para poder comenzar, como te digo, si es posible ahora en los próximos días, llámese comienzo del mes de junio, para poder aprovechar el tiempo que se pueda y al máximo. Totalmente. Eduardo, ¿y cuántas panaderías conforman la Cámara? Bueno, nosotros a nivel provincial tenemos arriba de 200 socios, y por una cuestión de pandemia, lamentablemente tenemos que hablar de eso, tenemos que salir a recorrer. Se nos complica un poquito cuando si hay que salir al interior, porque hoy por hoy los costos son bastante elevados y bueno, la Cámara no tiene, digamos, los recursos necesarios como para poder andar por toda la provincia. Así que estamos tratando de manejarlo por medio de las redes sociales y tratar de fortalecer los ingresos de la Cámara de Panaderos para poder justamente dar estas capacitaciones, estar presente en las distintas reuniones a nivel nacional, porque yo creo que todo esto que le estoy comentando referente a lo que es el fideicomiso, para retrotraer el precio de la harina justamente por este fideicomiso a los precios de marzo, estaba prácticamente todo ya listo para salir, tenía que haber salido en el boletín oficial de la Nación el día viernes de la semana pasada, no salió y hoy los molineros no están queriendo recibir el subsidio porque bueno, es un poquito más complejo para explicártelo en una nota así tan simple, ¿no es cierto? Tal cual. Pero no se han acercado. Hasta ahora sé que hay dos molinos, el que más me acuerdo es Molino Cañuela, y hay otro molino que se han anotado, pero el resto, la mayoría, no están de acuerdo, pero esto no es una cosa que vaya en contra del gobierno provincial y nacional, simplemente que los molineros no quieren aceptar porque aparentemente no creen en que puedan recibir el subsidio como se han mencionado, como ha salido en los distintos acuerdos que nosotros particularmente, nosotros hemos firmado un acuerdo que a partir de marzo íbamos a tener la harina subsidiada y bueno, hasta el día de hoy no hay ningún tipo de novedad favorable ni, bueno, se sigue así, la harina está aumentando, la harina hoy por hoy se está pagando entre 1.950, 2.100, 1.150 pesos, claro, de 25 kilos, 3.0. Entonces, eso implica a que el industrial panadero o las panaderías van a tener que seguramente aumentar el pan, porque asimismo, como aumenta la harina, están aumentando el resto de los derivados, aceite, manteca, grasas, en fin. Además, Eduardo, me pongo a pensar también, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo de personal que puede tener una panadería? Y eso depende. Si trabaja el dueño de la panadería, son uno o dos empleados como mínimo para poder abastecer, digamos, su negocio y los repartos. Claro. Pero bueno, todo se está poniendo cuesta arriba por todo. No sé si me explico. Porque la vez pasada cuando aumentó el pan, que se está vendiendo entre 220 y 270 de acuerdo al convenio que se había firmado en Nación, la industria panaderil puso toda su buena voluntad hasta el día de hoy inclusive, y bueno, no hemos tenido una respuesta de acuerdo a lo que se había firmado. Evidentemente el panadero va a aumentar porque no puede trabajar en contra de sus propios intereses cuando la suba de los insumo está prácticamente diario por el tema inflacionario, por el tema del aumento del combustible, por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania, porque son unos grandes abastecedores o exportadores de trigo. Entonces todo eso hace un combo de que el panadero es el último eslabón, digamos, para la producción y la venta del pan, tenga que tratar de salvar su empresa, porque no nos olvidemos que la mayoría de las panaderías son empresas familiares hasta que van creciendo y bueno, y ahí se va armando, digamos, una pequeña y mediana industria a otro nivel un poquito más arriba, pero de la panadería artesanal, porque todo se está complementando con poner cafetería, sándwichería, claro. Porque si buscar no, otra salida, todo. Claro. Sí. Todo esto que nos decís, Eduardo, es creo que afecta a un rubro que no es menor, que es el alimenticio, y todos estos factores que vos nombraste influyen y se ve en el día a día, cuando uno va a cualquier lado, el tema de los aumentos, de todo. Así que bueno, esperemos que en esta próxima reunión se pueda llegar a un acuerdo para beneficio de todos, más con esto que vos decís, con el esfuerzo que ustedes están haciendo por mantener dentro de todas estas variables las capacitaciones y además de poder seguir haciendo, ¿no? Exactamente. Eduardo. Sí, el problema que nosotros tenemos realmente, la reunión del próximo lunes con Federación va a ser para ver cómo podemos llegar nuevamente al gobierno nacional para ver qué posibilidades o cuál es la realidad de todo lo que se habló, de lo que se firmó, porque lamentablemente se firmó un convenio que no se cumplió. El panadero siempre pone su granito de arena para que no falte el pan en la mesa de ningún argentino, no solamente en La Pampa, pero resulta que estamos a otros niveles. Por ejemplo, Molinos no cumplen, no aceptan, y nosotros tenemos que seguir con un precio que, dado a los aumentos que se producen, particularmente en la harina, en las grasas, en los aceites, en las mantecas, no podemos seguir trabajando como hasta ahora, porque aumentan los sueldos permanentemente. Bueno, nosotros particularmente cerramos paritaria hace menos de 35 días y próximamente estamos a una revisión también por el tema inflacionario. Entonces, ustedes se imaginan que los aumentos para de los salarios, particularmente el 931 famoso, que es donde van todos los aportes y todo, también aumenta, tiene que salir de la pequeña y media industria que uno tiene. Entonces, por lo tanto, eso se hace, digamos, que un desfasaje que se endeuda al panadero. De todas maneras, tratamos de mantener siempre la plantilla de empleados. Hoy sabemos que nos está faltando mano de obra, pero bueno, vamos a tratar lo posible de capacitar gente con la ayuda de los organismos provinciales, municipal o gubernamental, para poder seguir trabajando y bueno, en lo posible mantener un precio que esté acorde particularmente al asalariado, ¿no? Sí, totalmente, para poder seguir generando no solamente ingresos, sino también poder seguir empleando gente, ¿no? Dándole laburo a otra gente, que es también lo más importante de este tipo de empresas, como es también la Cámara de Panaderos. Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, yo le agradezco a ustedes que me permiten llegar a muchos panaderos de aquí, particularmente de Santa Rosa, decirle que la Cámara siempre está trabajando. Si bien no somos muy de dar información masiva, por decirlo de alguna manera, siempre estamos trabajando para el bien de todos, en lo posible. Y lo que sí, vamos a tratar de poder satisfacer las necesidades de algunos panaderos, y después charlaremos con algunos funcionarios para ver cómo se puede ir trabajando con la gente que, o con la clandestinidad que está avanzando día a día y en gran forma. Pero de todas maneras siempre estoy a disposición. Cuando ustedes necesiten alguna información, solamente tienen que llamarme, y les agradezco el espacio que nos da a la Cámara de Panaderos. Eduardo, antes de despedirte, recordanos dónde se pueden comunicar y dónde está ubicada la... ¿Cómo los ubican? Exacto. La Cámara de Panaderos está ubicada en la calle Neuquén y Salta, justo en la esquina, no hay forma de equivocarse. El teléfono es mi teléfono particular, porque una de las cosas que nos faltan todavía es colocar el tema de las redes sociales, el teléfono, que bien, para nosotros son mínimos, porque como estamos todos con celular y todo, se maneja de una forma bien diferente, pero siempre hace falta. Así que mi número es el 1581-2761, para cualquier persona que quiera agendarlo, me llama y bueno, ya veremos y tendremos calculo que en el transcurso de esta semana y parte de la que viene, ya vamos a tener prácticamente definido cómo se va a hacer a partir del mes de junio las capacitaciones. Perfecto. Hemos tenido muchos llamados, son las capacitaciones muy aceptadas para aparentemente por la cantidad de yo particularmente he recibido en mi celular, así que vamos a tratar de cumplir con todo. Vamos Perfecto. A tratar de cumplir con todo y de paso en algún momento también vamos a buscar gente capacitada para el tema de marketing y venta y todo eso, porque también ahí por ahí capacitamos gente y se nos pone en la vereda de frente a vender en forma clandestina y eso, bueno, nos perjudica. Perjudica porque los costos son muy importantes. Sí, sí, sí. Eduardo, bueno, muchísimas gracias y nos estaremos comunicando por más información en los próximos días. Los micrófonos para lo que necesites.